yo ya te digo que con 7 años empezaba yo a mover la mano derecha, porque la mano izquierda no sabía yo moverla, pero la mano derecha la movía yo perfectamente. Y ellos se quedaban a mirar, porque entonces en aquella época había muy poca gente, muy poca niños que tocaran la guitarra. No es como ahora, había muy poca gente, porque de mi época de aquello, pues había muy poco. Se cantaba y se bailaba para los secos. Se bailaba exactamente. A base de guitarra, palmas y ya está. Guitarra. O sea que yo, el primero gitano que empezó allí a hacer eso, aparte de los que fueron anterior a mí, como por ejemplo Currito Las Aromas. Uh-huh. Pero vamos, fíjate, de Currito Las Aromas para acá no había gitano que tocara la guitarra. Aquello. Y entonces, claro, yo me metí allí en la fiesta y empezaba a tocar y eso, y se fijaba, oye, fíjate, el niño iba a compás, porque entonces no es como ahora, que todo el mundo sabe tocar las palmas por bulería, entonces no sabía nadie, nada más que nosotros. No sé si es porque era muy difícil y ahora la han puesto muy cómodo para poder participar todo el mundo, creo que es eso, pero entonces no sabía nadie, porque cualquiera que llegaba allí y tocaba las palmas le teníamos que decir, espérate, no toques porque tú lo pierdes, tú no pierdes. Y entonces decían ellos, uy, pues fíjate, niño, ritmo, tocar. Aquello sonaba a lo mejor a perros muertos, pero el compás lo llevaba. Y entonces, bueno, pues mira, ¿por qué no le buscamos un profesor para que le enseñe y tal? Y entonces existía también un tabanco en el muro que llamaban el sindicato. Era una especie de era un tabanco del sindicato. Inclusive allí pisaban la uva y vendían allí el mosto, y los gitanos pues iban allí a tomarse sus copitas de vino, y como era una necesidad, a la tercera copa de vino ya estaba cantando, que era lo que ellos querían, cantar y bailar. Y entonces mi padre me llamaba muchas veces cuando estaba allí con los gitanos, Maurito, tráete la guitarra. Entonces yo llegaba allí la guitarra y empezaba allí, joder, estaba todo el mundo luego contento. Y entonces estaba allí en esa reunión el padre del Borrico, Tío Tati. Estaba allí, que Tío Tati era el manijero de Cazarejo. Y entonces estaba allí en la reunión esa. Había allí muchos gitanos, entre ellos estaba tío José de Paula, estaba tío Cabeza, estaba Pericortito, toda esa gente cantaba maravillosamente bien. Y bueno, pues tráete la guitarra. Entonces estaba allí tío Tati y decía, este niño podía tocar la guitarra. Y dice, sí, le estoy buscando a ver un profesor, y dice tío Tati. Como tío Tati era manijero, ya te digo, y cuando venía de las temporadas, él traía un pañuelo lleno de duro, en plata, y monedas de 2 pesetas y de pesetas, para pagarle a los trabajadores. Y era un hombre muy rumboso y gastaba mucho dinero. Gastaba dinero, cuando él podía, gastaba dinero. Y se hizo, y era amigo de Javier Molina. Y entonces dice tío Tati, pues mira, yo tengo mucha amistad con Javier Molina y yo voy a hablar con él y lo voy a llevar a casa. Entonces vivíamos nosotros en la calle Marqués de Cádiz ya. Y lo voy a llevar a casa. Bueno, pues tráelo, sí. Entonces tío Tati habló con Javier Molina y lo llevó a mi casa. Y le dije a Javier Molina, bueno, a ver, este es el niño. Me vio muy negrillo, muy espabilado. Y era muy, muy, muy observador. Javier Molina era un hombre muy observador. Dice, bueno, ¿tú qué sabes hacer? Coge la guitarra, anda. Y estoy allí. Él cuando me vio la mano derecha se quedó eso, porque él no sabía mover la mano derecha por bulería así. Yo lo que tocaba era por bulería, por tango. Y dice, bueno, pues yo le voy a dar clases. Y entonces, pues, desde aquel momento, al día siguiente ya vino Javier Molina. Y bueno, ¿cuánto me va a ayudar usted, José Javier? Y entonces le cobraba a mi padre por la clase 2 reales, 50 céntimos. Después lo subió a 1 peseta, que le pagaba, al mes le pagaba 30 pesetas. Y entonces ya Javier Molina empezó a darme clase. y ahí empezó mi experiencia y mi carrera, digamos, musical. ¿Cómo,